Muy buenos días. Hemos orado ya, entonces hemos pedido al Señor su dirección para en esta mañana poder tener este tiempo importantísimo de estudio de la palabra de Dios. Un tiempo en el que la iglesia es edificada, en el que recibimos, somos ministrados por el Señor, somos enseñados por su Espíritu Santo. Y tenemos que ir a las Escrituras entonces para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Vamos al Evangelio según San Mateo, por favor, capítulo 9, versículos 35 al 38. Evangelio de Mateo, el capítulo 9, los últimos versículos de este capítulo vamos a considerar, esos cuatro versículos, versículos 35 al 38. Y quiero empezar diciéndoles que este es un pasaje de la Escritura, a ver cómo lo digo, o sea, que no quería enseñar, porque no es un pasaje fácil. ¿En qué sentido? En que Dios siempre nos va a tomar en cuenta de lo que enseñamos, que lo estemos practicando. Y siento que en mi vida Dios todavía me desafía mucho más a ser diligente en predicar el Evangelio. Vamos a considerar el pasaje de esta mañana, vamos a leerlo, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien, ¿qué encontramos entonces aquí? Este pasaje entonces nos habla de la siembra, de la cosecha, nos habla de los campos, de la mies de Dios, y del trabajo que el Señor desea que nosotros hagamos entonces en su obra, en su propósito. Este pasaje también nos deja ver el corazón del Señor Jesucristo. Este pasaje también nos deja ver acerca de lo que era el trabajo, el ministerio terrenal del Señor Jesucristo en los 3 años que Él estuvo aquí en la tierra. Entonces recordemos que Él estaba situado geográficamente por los lados del mar de Galilea, por la región allí al norte, y encontramos entonces que el Señor en el versículo 35... cumplía un ministerio. Pero antes de entrar en materia, quisiera que viéramos el bosquejo de este pasaje que hemos preparado para el día de hoy. ¿Listo? Si quieren copiar el bosquejo, empezamos. Versículo 35, el ministerio completo del Señor. Versículo 36, la mirada compasiva del Señor. Y versículo 37, versículos 37 y 38, el mandato contundente del Señor. Entonces tenemos 3 puntos para esta mañana: el ministerio completo, la mirada compasiva y el mandato contundente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, el versículo 35, leamos por favor nuevamente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas de ellos, ¿y qué hacía el Señor allí? Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Estamos aquí hablando entonces de un ministerio completo. Al decir completo me estoy refiriendo que era, en todo sentido, Él estaba haciendo un ministerio integral. ¿Sí? ¿Y cómo es un ministerio integral? ¿Qué hacía el Señor? Recorría todas las ciudades y aldeas. En primer lugar dice que enseñaba en las sinagogas de ellos, en segundo lugar dice que predicaba el evangelio del reino de Dios, y en tercer lugar dice que sanaba toda dolencia, toda enfermedad del pueblo. ¿Por qué es un ministerio completo? Pensemos primero que el Señor se dedicó a su trabajo, ¿durante cuánto tiempo? De los 30 a los 33 años, ¿cierto? De los 30 a los 33 años, entonces 3 años. 3 años en el que hizo cantidades de cosas que tenemos registradas aquí en la palabra de Dios, en el relato de los evangelios. Y aquí hay un momento específico de su ministerio terrenal, en el que Él está dedicado básicamente a trabajar en 3 frentes de acción. La enseñanza, la predicación y la sanidad. La enseñanza, la predicación y la sanidad. Cuando dice, cuando habla de todas las ciudades y aldeas, todas las ciudades y aldeas, era un ministerio que él estaba, también era estratégico. Él procuraba cubrir, ¿cierto?, los grandes centros urbanos de aquel momento, pero también las aldeas, los centros rurales, los caseríos más pequeños. Había más o menos en esa región del norte de Israel, alrededor del mar de Galilea, había más o menos unas 200 ciudades y aldeas. O sea que el trabajo durante ese momento, o sea, no fue el trabajo que él hizo durante 3 años, fue un tiempo específico que él dedicó a esa región y fue un trabajo bastante arduo. O sea, pónganse ustedes a pensar lo que es recorrer todas las ciudades y aldeas, sí, lo que eso conllevaba. O sea, no había naturalmente medios de transportes ni masivos, ni públicos, ni particulares para ese entonces. ¿Cómo lo hacía el Señor? Caminando. Eso requería de él mucho esfuerzo, seguramente mucho cansancio. Pero aquí encontramos entonces el ministerio completo del Señor Jesucristo, el ministerio integral del Señor Jesucristo. Y pensamos entonces en lo que él hacía. En primer lugar, dice que enseñaba en las sinagogas de ellos. Había la costumbre en las sinagogas, o sea, era una estrategia del Señor, él entraba a la sinagoga, el gran templo estaba en Jerusalén, pero en las regiones más apartadas, ¿sí?, para la enseñanza de las Escrituras y del Antiguo Testamento, estaban las sinagogas. Y allá habían líderes religiosos que presidían, que oficiaban los servicios en esas sinagogas. Durante ese tiempo, el Señor de manera estratégica entonces asistía y era permitido que los varones tomaran la palabra y participaran, hicieran comentarios, y el Señor entonces se levantaba en las sinagogas y enseñaba la palabra de Dios. Otro de los frentes de trabajo del Señor en este ministerio integral o en este ministerio completo fue, en segundo lugar, ¿qué vemos ahí? La predicación. ¿La predicación de qué? ¿Qué dice ahí? Predicando el Evangelio del Reino. Predicando el Evangelio del Reino. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas noticias, las buenas nuevas, ¿cierto? Entonces el Señor predicaba el Evangelio. ¿Pero qué Evangelio predicaba? Las buenas noticias de qué dice ahí. ¿Buenas noticias de qué? Del Reino de Dios. Correcto. Del Reino, dice. Del Reino. Las buenas noticias del Reino. ¿Cuáles son las buenas noticias del Reino? ¿Nosotros qué predicamos hoy? El Evangelio, ¿cierto? El Evangelio del Reino. ¿Sí? Nosotros estamos dando la buena noticia del Reino. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. No. ¿Cuál era la predicación del Señor Jesucristo desde Mateo capítulo 3 y la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recordemos el bosquejo de Mateo. La primera parte del libro de Mateo nos habla del reino. Ah, lo olvidamos. Estamos estudiando Mateo. Y hay que tener en cuenta siempre presente, mientras que estudiemos este libro, tengamos presente el bosquejo del libro. 3 puntos en el bosquejo del libro. La primera parte del libro, más o menos hasta el capítulo 10, está hablando del reino ofrecido. ¿Sí? Capítulos 11 al 23, el reino es rechazado. Si hay algunos que se acuerdan. Y del 24 hasta el final, el reino es postergado. El reino fue ofrecido, pero el reino fue rechazado y por lo tanto el reino fue postergado. Entonces, esta predicación del Señor Jesucristo aquí hace parte del ofrecimiento del reino de Dios al pueblo de Israel. Él predicaba el reino de Dios. Las buenas noticias, ¿cuáles eran? Que el reino de Dios estaba siendo ofrecido. ¿Correcto? Ahora, el rechazo de este reino, pues fue desde el comienzo. Lo que pasa es que ya es, o sea, eso fue algo que fue gradualmente creciendo ese rechazo, hasta que llegamos al punto en que ya definitivamente lo que hacen es crucificar al Mesías, el Rey de Israel. ¿Cómo presenta Mateo al Señor Jesucristo? Como el Rey de los judíos, el Rey de Israel. Tengamos presente eso. Mire, cada vez que usted abra la Biblia en Mateo, trate de recordar, este Evangelio fue escrito con el propósito de presentar a Cristo como el Rey de los judíos. Uno, el bosquejo de este libro, de este Evangelio es, primera parte, el reino es ofrecido. Segunda parte, el reino es rechazado. Y tercer lugar, el reino es postergado. Si queremos entender Mateo, tenemos que tener en cuenta esas cosas. El propósito del libro y el bosquejo del libro. Todo el tiempo. Por lo tanto, este versículo está diciendo que el Señor estaba ofreciendo el reino de Dios, predicando las buenas nuevas del Evangelio. O sea, las nuevas, buenas nuevas son el Evangelio. Las buenas nuevas del reino. Este Evangelio del reino será predicado nuevamente, ¿sabe cuándo? O sea, es que, aquí cabe la pregunta. ¿Nosotros estamos predicando que el reino de Dios está cerca? ¿Ese es el mensaje que nosotros llevamos? Nosotros predicamos el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la gracia de Dios, las buenas nuevas de salvación. ¿Y en qué consiste ese Evangelio que predicamos nosotros? En que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó conforme a las Escrituras, ¿cierto? Y que apareció a muchos. Y que todo aquel que cree en Él tiene salvación, vida eterna, perdón de pecados. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. No es el Evangelio del reino. Nosotros no estamos anunciando que el reino de Dios ya viene y que el Señor Jesucristo viene a reinar a la tierra. Ese no es lo que estamos predicando. Ese Evangelio será predicado nuevamente por 144 mil judíos durante los 7 años de la tribulación, preparando a los israelitas y a millones y millones de gentiles en el mundo para el reino milenial de Cristo. Recuerde que ese reino fue ofrecido, rechazado y postergado. ¿Correcto? Bueno, pero el Señor trabajaba predicando el Evangelio del reino. No es el Evangelio que predicamos hoy porque no es el mensaje que tenemos que dar hoy. ¿Correcto? Pero sí tenemos que evangelizar, naturalmente. Y en tercer lugar, el Señor también sanaba. Sanaba a los enfermos, sanaba toda enfermedad y toda dolencia que había entre el pueblo. ¿Sí? Entonces el Señor atendía diferentes frentes de trabajo, pero era un ministerio integral, un ministerio completo. Ahora yo quisiera que fuésemos por favor a Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12 y quiero que veamos allí lo que es un ministerio integral para la iglesia. Porque si el Señor Jesucristo durante los 3 años de trabajo que tuvo aquí en la tierra, Él se preocupó porque su ministerio fuera completo, cubriera todas las áreas, fuera estratégico, nosotros también tenemos que tener como iglesia un ministerio integral, un ministerio completo, un ministerio estratégico. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así, dice que el Señor Jesucristo mismo, Él mismo, constituyó a unos en la iglesia. O sea, entendamos, Efesios es un libro que habla sobre la iglesia y está hablando del Señor Jesucristo y dice que Él constituyó en la iglesia a unos como ¿qué? Apóstoles, a otros como, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquel que enseñaba, predicaba y sanaba durante su ministerio terrenal, estableció en la iglesia, constituyó en la iglesia 5 grupos, 5 distintos tipos de hombres. Apóstoles en primer lugar, profetas, ¿cierto? Después dice que son evangelistas, pastores y maestros. ¿Correcto? Este versículo lo hemos explicado en diferentes oportunidades y no vamos a gastar mucho tiempo para explicar por qué apóstoles y profetas, de acuerdo con Efesios capítulo 2 versículo 20, corresponden a aquellos que pusieron el fundamento de un edificio vivo que crece, que se llama la iglesia. ¿Sí? Entonces fueron hombres que Dios, o que el Señor Jesucristo proveyó a la iglesia, constituyó en la iglesia para poner el fundamento, pero el fundamento fue puesto en el primer siglo durante la época apostólica. Entonces los únicos apóstoles que tenemos son los 12 apóstoles del Señor, y los profetas son aquellos hombres que Dios puso en las iglesias para revelación de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Y la iglesia es un edificio que está levantado sobre ese fundamento, que es el de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, una vez puesto el fundamento, hay 3 clases de hombres en la iglesia después del primer siglo hasta el día de hoy. que son los evangelistas, pastores y maestros. En cada iglesia local, Dios, el Señor Jesucristo, se encarga de constituir evangelistas, pastores y maestros. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí, entre nosotros, hay evangelistas, hay pastores y hay maestros. ¿Y qué hacen esos evangelistas, pastores y maestros? Ellos se encargan de qué. A ver, cuando la tecnología me atropella. Ah, qué pena. ¿Qué hacen los evangelistas, pastores y maestros? Versículo 12, por favor, léanlo. ¿Qué hacen ellos? Bueno, yo les puedo asegurar que esto se volvió loco, pero esas tres flechitas verdes que ustedes ven ahí. Dejo quieto eso, no miren la pantalla. ¿Qué hacen los evangelistas, pastores y maestros? Uno les dice, no miren la pantalla, y todos quedan así. Sí. Es como decirle a los niños, no meta la mano ahí. Dice que los puso en la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios levanta hombres con estos dones espirituales, con estos ministerios especiales, para que la iglesia completa sea capacitada, sea perfeccionada, sea equipada para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Entonces, la obra del ministerio, el servicio en la obra de Dios, tiene que ser hecho solamente por los evangelistas, pastores y maestros. ¿Amén? No. No, lean la Biblia, lean el versículo. Evangelistas, pastores y maestros equipan a todos los santos para la obra del ministerio. O sea que la obra del ministerio la hace toda la iglesia. Pero para eso Dios pone tres frentes de trabajo, que son el evangelismo, el pastoreo y la enseñanza. ¿En qué se parece eso al ministerio integral del Señor Jesucristo? Yo encuentro aquí que es exactamente lo mismo. El Señor enseñaba, ahí están los maestros. El Señor predicaba el evangelio, ahí están los evangelistas. Y el Señor sanaba toda enfermedad y dolencia, que nos habla del ministerio pastoral, de aquellos hombres que se dedican a mirar por la salud espiritual, anímica, emocional de los creyentes en la iglesia. Está en las Escrituras, mis hermanos. Una iglesia sana que tiene un ministerio integral tiene que trabajar estos tres frentes: el evangelismo, el pastoreo y la enseñanza. Y creo que de esto no es la primera vez que hablamos. ¿Sí? Yo recuerdo estar aquí al frente de ustedes mostrando este pasaje de Efesios capítulo 4 y diciéndoles, en la iglesia debe haber tres frentes de trabajo. Mire, algo por lo que considero yo que hasta el día de hoy, por la gracia del Señor, podemos pensar es que tenemos una iglesia que es fuerte en enseñanza. Pero tal vez nos hace mayor crecimiento, nos hace falta mayor crecimiento en evangelismo y en pastoreo. ¿Sí? Y aquí tendremos que estar identificando más hombres que se levanten con el propósito de pastorear. Y pastorear no me refiero como un título. No estoy hablando de aquellos que tienen título de pastor, sino aquellos que tienen el ministerio de pastor. Que no para tener el ministerio de pastor tienen que tener el título de pastor. Porque hay muchos creyentes que van pastoreando y que pueden ser reconocidos por la iglesia como ancianos de la iglesia. ¿Sí? Y nos hace falta también trabajar mucho en el ministerio evangelístico. Son tres frentes de trabajo cuando queremos hablar de un ministerio integral, un ministerio completo como el ministerio del Señor Jesucristo. Un desafío para la iglesia en el día de hoy, ¿a cómo estamos hoy? A 5 de agosto de 2012, es orar porque Dios levante más evangelistas que sean claramente visibles para todos y que estén liderando el trabajo de evangelismo en la iglesia, capacitándonos a todos nosotros para hacer este trabajo y para hacerlo de una manera muy efectiva. Y necesitamos orar para que hayan más maestros también, que vayan enseñando y vayan también a la iglesia proveyendo de todas las herramientas del conocimiento de la palabra de Dios para hacer la obra del ministerio, porque es que aquí somos un cuerpo Y el cuerpo tiene miembros, y el miembro tiene, cada miembro tiene una función específica. Y a veces los miembros no saben, sí, yo quiero servir al Señor, pero ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? Listo. Usted puede ser ujier, pero un ujier que enseña la Biblia, o un ujier que evangeliza, o un ujier que va atendiendo las necesidades de personas, aconsejando a través del pastoreo, o un ujier que está cumpliendo su función de la manera como Dios quiere que lo cumpla, porque pues, tenemos que hablar de los dones espirituales, que a propósito, cada uno de ustedes tiene dones espirituales, y que su madurez y crecimiento en el Señor se va marcando en la medida que usted va identificando cuál es su función en el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace usted en esta asamblea local, en esta iglesia local? ¿Cuál es su papel en todo esto? ¿Sí? Pero para eso necesitamos un ministerio integral de evangelistas, pastores y maestros, ¿correcto? Entonces, vemos aquí el ministerio completo del Señor Jesucristo. Pasemos al segundo punto del bosquejo que presentamos. ¿Sí? Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí vamos a hablar entonces de la mirada compasiva del Señor. La mirada compasiva del Señor. Esta mirada compasiva del Señor fue en primer lugar una mirada detenida. ¿Por qué digo que fue una mirada detenida? ¿Cómo es una mirada detenida? Es una mirada que se detiene, ¿cierto? Una mirada detenida. Es decir, él estaba trabajando, predicando, enseñando, sanando, y en algún momento de su ministerio él llega y como que ve una cantidad de multitudes y multitudes de personas, no sé, así como pararse en la estación de Transmilenio de la 100 o de la 76 a las 5 de la tarde, ¿sí? Más o menos, o cualquier calle céntrica de Bogotá, o un centro comercial un domingo, bueno, lo que sea, multitudes, caminando, y es como que en medio de toda la cantidad de trabajo que él tenía que hacer, como que se fija en las multitudes, pero fijarse es de que ahí se queda anclada su mirada en ellos, ¿sí? Se queda anclada su mirada en ellos. Entonces, usted sabe que el griego es el original, es el idioma original del Nuevo Testamento, y para la palabra, o sea, para el verbo ver, hay no sé cuántos verbos. Y este particularmente da la idea no solo de centrar la mirada, sino de detenerse, y detenerse a mirar y a pensar en lo que está mirando, a pensar en lo que está mirando, enfocarse y no distraerse con otra cosa. O sea, él detuvo su mirada y se detuvo como a analizar, como a pensar, como a observar a las multitudes y comenzar a discernir cosas en su cabeza. Eso hizo el Señor. Es una mirada detenida. Y yo creo que a nosotros nos hace falta miradas detenidas hacia las multitudes. O sea, ver a las personas, pero no verlas como uno está acostumbrado a verlas, sino detenerse a ver qué encuentran esas personas y qué observan esas personas. Y a pensar alrededor de todo lo que está viendo. La tremenda necesidad que tenían las multitudes cuando el Señor las miró. Hay dos ejemplos de este verbo mirar, o ver, que aparece aquí en Mateo capítulo 9, versículo 36, que quisiera que estos dos versículos los miráramos para entender mejor lo que significa ver detenidamente. Apocalipsis 22, 4. Es un versículo muy, muy hermoso. Dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Versículo 3 dice que no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y sus siervos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Está hablando de la eternidad. Está hablando de nuestra habitación celestial. Y dice que le veremos. Y este verbo ver aquí es el mismo que se usa en Mateo 9. Y lo que yo encuentro aquí es lo siguiente, o sea, si póngase usted a pensar en el momento en que usted llegue al cielo, y ve a Dios. La pregunta es, ¿usted va a querer ver otra cosa en ese momento? ¿Será que en ese momento uno se va a poder a fijarse en lo que está alrededor? ¿O será que con solo verle, eso es todo lo que queremos ver? Y cuando le veamos nos vamos a quedar, no sé, o sea, pensando en qué. Uy, ¿qué pasaría con fulanito? ¿Será que ya se murió? ¿No se ha muerto? No, uno no está pensando en nada. Uno está pensando es en él. Lo está viendo a él. ¿Sí? El Señor se quedó mirando a las multitudes y se quedó pensando solamente en ellos. Por eso decimos que es una mirada detenida. Y en Hebreos 13:27, perdón, 11:27, es 11:27, está mal. Es Hebreos, H-E es la abreviatura de Hebreos. Y 13 no es 13 ahí, sino es 11. O sea, la abreviatura está bien, pero el número está mal. 11:27 de Hebreos. Hebreos 11:27 dice así: por la fe dejó Egipto. ¿De quién está hablando? ¿Quién dejó Egipto? ¿Quién? Moisés. No temiendo la ira del rey, de Faraón, porque se sostuvo, como viendo. O sea, Moisés tenía que, para poderse mantener firme en su propósito de dejar Egipto y renunciar a todo lo que Egipto le ofrecía, él tenía que estar solamente mirando al invisible, ¿no? Bueno, una paradoja muy bonita. Viendo al invisible, viendo al que no se ve. Pero Moisés se mantuvo ahí, con la mirada puesta en su Dios. Y si no hubiera sido porque estaba solamente mirando y considerando y pensando en el invisible, él no dejaba a Egipto. Si él se hubiera puesto a mirar todo lo que estaba alrededor de él, lo que Egipto le ofrecía, en lugar de estar mirando exclusivamente al invisible y de estar meditando y pensando y trabajando en su mente lo que es el invisible para él, él no abandona nada. Entonces, el uso de este verbo en estos dos versículos nos hace ver cómo fue que el Señor se detuvo a mirar la multitud. Se puso a mirarla detenidamente y a pensar en lo que veía. Creo que a nosotros nos hace falta mirar las multitudes de otra manera. ¿Sí? Vivir en una ciudad como Bogotá, pues donde las multitudes están por todos lados, uno se vuelve insensible hacia lo que significa para Dios las multitudes, las personas. Muy bien, entonces fue la mirada detenida del Señor. Y también fue la mirada, yo le hago suavecito, pero no sé qué pasa, descriptiva del Señor. Yo no sé, yo le hago pasito, serio. Bueno, la mirada descriptiva del Señor es la que sigue. Entonces, pero esperemos que, ¿en qué consiste entonces la mirada descriptiva del Señor? Dice que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa fue la descripción que hizo el Señor, fue el diagnóstico, ¿sí? Están desamparadas, dispersas, como que no tuvieran pastor. Habían líderes religiosos, pero era como si no tuvieran, porque eran líderes que ya sabemos pues que andaban absolutamente apartados de la verdadera enseñanza de lo que la ley decía, ¿cierto? Que se alimentaban a sí mismos, que no les importaban las multitudes, que eran legalistas y que estaban haciendo las cosas solamente para su propio acomodo, ¿sí? Hipócritas y una cantidad de cosas más que la Biblia, el Señor es muy claro en llamarles, pero era la mirada descriptiva del Señor. El diagnóstico del Señor siempre es preciso, siempre es acertado. Cuando el Señor me mira a mí, Él sabe exactamente y va a dar un diagnóstico acertadísimo en cuanto a lo que ve en mí. Y así fue el Señor con las multitudes. Él dijo, son ovejas, pero están desamparadas, están dispersas y no tienen pastor. Una oveja sin pastor es una oveja que no tiene ni idea para dónde va, que va para cualquier lado. Y es la mirada que el Señor hizo de la sociedad de ese entonces. Hoy en día la sociedad es muy diferente, ¿cierto? Hoy en día la sociedad no anda dispersa, sabe muy bien para dónde va, tiene todas las cosas muy claras. Por eso no hace falta que miremos compasivamente a la gente. La compasión del Señor, la compasión del Señor. Voy a leer algunos datos, algunos de estos datos los leímos hace meses atrás. En cuanto al alcoholismo, el país latinoamericano donde los adolescentes comienzan el consumo prematuro de alcohol más pronto es Colombia. En promedio entre los 11, o sea más o menos alrededor de los 11 y 12 años, los niños comienzan a consumir alcohol. Esto es un dato que da el programa de la Presidencia de la República Rumbos y lo dio en el 2009. El 80% de los estudiantes en Colombia consume alcohol y el 46% tabaco. Estudiantes en edad escolar, Ministerio de Educación Nacional, en El Espectador. En Colombia la segunda causa de muerte se produce por la imprudencia al conducir un vehículo. O sea, la segunda razón por la cual los colombianos mueren es accidentes de tránsito. Con razón que están haciendo tanto énfasis en el hecho de no mezclar alcohol con gasolina. Y creo que está muy bien. Unos datos no tan actualizados, pero pues hemos escuchado mucho acerca de esto. En el 2004, 5.483 colombianos murieron y 35.914 resultaron heridos en accidentes de tránsito. 23% de las víctimas tenían entre 25 y 34 años. Y el 32% de los accidentes involucran jóvenes. En Colombia, desde la despenalización del consumo de droga, de la dosis mínima, la cantidad de personas que se pueden considerar adictas, aunque la definición de adicto varía mucho, ¿sí? Alguien puede ser adicto para uno y no ser adicto para otro, pero la adicción como dependencia, si habláramos de cifra, entonces sería muchísimo más grande de lo que pronto están dando acá. Pero en Colombia dice que hay alrededor de 700.000 personas adictas y que esa cifra se disparó después de que se despenalizó el consumo de la dosis personal en 1990 y algo. Muy bien. Embarazo en adolescentes. El 17% de los adolescentes entre 15 y 19 años en Colombia alguna vez ha estado embarazada. Y el 14% ya son madres. Un problema grave que, según la ministra de Salud, tiende a incrementarse. Esto es un dato de febrero de 2012. Aborto. El Ministerio de Salud y Protección Social calcula que en Colombia al año se practican alrededor de 400.000 abortos. Esto nos dice que son más de 1.000 abortos por día. Violencia doméstica o violencia intrafamiliar. De los 303.000 colombianos que en 2009 tuvieron que ir a medicina legal para que les hicieran exámenes por lesiones personales, casi 94.000 fueron atacados por sus propios familiares. Es decir, 257 cada día y más de 10 cada hora. De los que van a medicina legal. Y ustedes saben que no siempre los casos de violencia intrafamiliar son denunciados y no siempre se acude a medicina legal. La compasión del Señor. Podríamos buscar muchas cifras más. Tenemos muchísimos problemas más que estos, ¿no? Los divorcios, por ejemplo. El superintendente de notariado y registro reportó que hoy en Colombia hay un total... Reportó que un total de 15.326 divorciados, estoy leyendo mal, 15.326 divorcios se tramitaron durante el 2011 en Colombia. 15.326 divorcios ante un notario en Colombia. Pero esto tampoco nos habla de la cantidad de hogares que sin tramitar un divorcio legal se destruyen. Si destruye, ¿no? Y si hiciéramos cuenta de 15.326 dividido por 365, pues es una cantidad inmensa de hogares que se acaban, se destruyen, terminan al día en nuestro país. Al ver las multitudes, él tuvo compasión de ellas. Vamos al tercer punto de nuestro bosquejo, el mandato contundente del Señor. Y frente a la compasión del Señor solamente tiene que resultar un mandato. A nosotros nos queda el mandato del Señor. Un mandato contundente. Versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La realidad, en primer lugar, el ruego y después la responsabilidad frente al mandato contundente del Señor. ¿Cuál es la realidad? Ayuda. La realidad es que la mies es mucha, pero los obreros, en cambio, son pocos. Más datos. Perdónenme que dé tantos datos, pero me parece que es importante. Las Naciones Unidas afirma que la población del mundo superó la marca de 6 mil millones el 11 de octubre de 1999. La población está en un aumento de 3 personas por segundo, la población del mundo. La población estimada del mundo es de 6 millones y medio, 6 mil millones y medio, o sea, 6 mil millones 500 mil. El total de idiomas en el mundo es 6.800 aproximadamente. Hay programas de traducción de la Biblia en marcha actualmente en más de 1.500 idiomas en todo el mundo. O sea, actualmente se está haciendo un trabajo de traducción de las Escrituras en 1.500 idiomas de los 6.800. ¿Sí? Pero se está adelantando el trabajo. Todavía no está la Biblia traducida a esa cantidad de idiomas. Apenas de los 6.800 idiomas que hay en el mundo, 371 idiomas tienen la traducción completa de la Escritura. 928 idiomas tienen la traducción del Nuevo Testamento. ¿Pero cuántos son en total? 6.800. 902 idiomas tienen alguna parte de la Biblia traducida, pero no completa la Biblia. Hay una necesidad probable de traducción de la Biblia en más de 3.000 idiomas en este momento. El número de personas que habla un idioma sin acceso a las Escrituras es de por lo menos 380 millones. O sea, hay casi 400 millones de personas que no tienen la forma alguna de leer la Biblia en su propio idioma. Basados en los datos de libros de Operación Mundo 2002, la población mundial, ya la dijimos, el índice mundial de mortalidad es 9 por mil por año. Número de muertes por día a nivel mundial, más o menos 149 mil, más o menos. Al día se mueren 149 mil personas en el mundo. El porcentaje de población mundial que cree en Cristo es calculado entre el 7 y el 15% en todo el mundo. Es decir, que podríamos más o menos hablar de una cifra de 127 mil a 140 mil personas que mueren al día y van al infierno. Mueren sin Cristo. Frente a esa realidad, ¿qué están haciendo las iglesias? Resulta que el 87% de los fondos de las iglesias, de la plata de las iglesias, se gasta en obras establecidas entre gente que ya es creyente o que ya ha sido evangelizada. 87% de los esfuerzos económicos que hacemos es entre nosotros, gastando plata en las iglesias ya establecidas. El 12% se gasta en obras entre gente que no es cristiana, pero que ya ha sido evangelizada, que ya ha escuchado el Evangelio. ¿Sí? Y apenas el 1% se gasta en obras en grupos étnicos, en tribus, que no han sido evangelizadas jamás. O sea, de toda la plata que tienen las iglesias, el 1% está dirigido para esos millones y millones, miles de millones de personas que no han escuchado el Evangelio. Hay más o menos 200.000 misioneros en todo el mundo, ¿sí? Y unas 3.000 agencias misioneras. Pero todavía hay 1.500 millones de personas en el mundo que no han escuchado el Evangelio. Es decir, una de cada cuatro personas en el mundo jamás ha escuchado el Evangelio. La parte menos evangelizada del mundo, allí vive el 86% de grupos étnicos, de los cuales menos del 2% ha creído en Cristo. Más del 90% de los misioneros cristianos, ¿dónde trabajan? En las partes del mundo que se considera que ya han sido evangelizadas o que ya han escuchado de Cristo. Más del 90% de los misioneros, de los que salen a trabajar en la obra, trabajan en regiones del mundo donde ya se ha predicado el Evangelio. La mies es mucha y son muy poquitos los obreros. Esa es la realidad. El mandato del Señor contundente. Vamos a mirar el ruego. Rogad pues al Señor de la mies que envíe. Frente a la realidad de la que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Orar. Y rogarle al Señor, el Señor de la mies, el Señor de la cosecha, que envíe más obreros a ese trabajo. A ese trabajo. Vamos a ver tres ruegos. El primer ruego, un ruego desde el cielo. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hay un clamor desde el cielo, hay un ruego desde el cielo. El Señor está diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a predicar? ¿Quién va a ir? Es un ruego que escuchamos desde el cielo. En segundo lugar, vamos a ver un ruego desde la tierra. ¿Puedes ayudarme ahí, Oscar, por favor? Tres ruegos. El primero desde el cielo, el segundo desde la tierra. Hechos 16, versículos 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hay un ruego desde el cielo, pero también hay un ruego desde la tierra. Personas que no han escuchado el Evangelio. Y que como este varón macedonio que se le presentó a Pablo en visión, y a través de esta visión Dios le estaba confirmando que tenía que ir a Macedonia a predicar el Evangelio. Así hay muchísimas personas que andan como ovejas descarriadas, desamparadas, sin pastor, caminando sin rumbo, esperándole el infierno, la eternidad sin Cristo, y que nos están diciendo: predícanos, nos están diciendo: predícanos. Pero hay un tercer clamor que no es desde la tierra ni es desde el cielo, sino que es desde el infierno. Lucas capítulo 15, capítulo 16, perdón. Versículos 27 y 28. Un clamor desde el infierno. Lucas 16, 27 y 28. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Quién está hablando aquí? Esta es la historia del rico y Lázaro. No es una parábola, es una historia. Una parábola es ficticia. Sí, es una historia que, o sea, una una historia inventada, pero esto es una historia real. Hay un hombre que está en el infierno y lo que está rogando, ¿qué es? Te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué qué? A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Desde el infierno también están rogando que nosotros, los creyentes, los salvos, los que vamos para el cielo, los que nos cuesta a veces tanto venir aquí a reunirnos cuando está haciendo frío, los que estamos dichosos porque ya somos salvos, la salvación no se pierde. ¡Yuhu! Miremos compasivamente a las personas que están caminando hacia el infierno y les prediquemos antes de que vayan a ese lugar. Desde el infierno también claman para que nosotros prediquemos el Evangelio. La responsabilidad. Hemos visto la realidad, el ruego, ahora miremos la responsabilidad. Marcos 16:15 aparece ahí en la pantalla, dice: id por todo el mundo. Esa es nuestra responsabilidad. Y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, sí, estamos llamados a que nosotros desde aquí pensemos, oremos, planeemos cómo hacer para que más personas sean alcanzadas. Escuchen el Evangelio. Es nuestra responsabilidad. Por favor. Hay que orar por una partícula estos, ¿no? Es para que repasen por si acaso alguien no copió, entonces ahí. El mandato contundente del Señor. La siguiente, por favor. La que sigue. No, presenta la que sigue, Oscar, por favor. Ok. Hay 3 maneras como nosotros podemos cumplir nuestra responsabilidad. ¿Sí? 3 maneras. La primera es lo que el Señor dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es muy importante que la iglesia ore por la evangelización. Que la iglesia ore para que hayan más personas que vayan a esos lugares donde nadie ha escuchado el Evangelio. Es muy importante que la iglesia ore por obreros que se levanten. Nosotros cumplimos la gran comisión cuando oramos, porque Dios provea de personas que prediquen el Evangelio. Vamos adelante, por favor. Hay que orar también por los misioneros. Orar es la primera manera. La segunda manera, ¿cuál es? Ofrendar. Ofrendar. El mayor problema o el mayor obstáculo para que la evangelización avance en este momento, ¿sabe cuál es? El obstáculo económico. Económico porque los misioneros necesitan ser sustentados. Porque las personas que se dedican a predicar el Evangelio deben vivir del Evangelio. Y nosotros, los creyentes, debemos sustentar a esas personas. Pero a veces tenemos problemas hasta para pagar el arriendo. ¿Sí? Y no estamos dispuestos entonces a dar lo que el Señor nos está pidiendo. Mire, hace poco leí una ilustración en cuanto a la ofrenda. Se la voy a contar rápidamente. Un papá llega con su hijito a un lugar de comidas rápidas. Y le dice el padre: ¿qué vas a pedir, hijo? Dice: yo quiero papas fritas. Entonces el papá va a la caja: me das por favor unas papas fritas para su hijo, pide algo para él. Y dice: agrándame las papas, por favor. ¿Sí? Agranda las papas porque son para su hijo. Y va con su bandeja, se sienta con su hijo frente a frente, le pone las papas al frente, él también comienza a comer y están disfrutando un tiempo juntos. El papá como siempre come más rápido, termina primero, el niño no ha terminado sus papas y el papá agarra una de las papas del hijo y el niño: ¡no! Son mis papas. Y sigue ahí. Este niño no tuvo en cuenta varias cosas. Primero que todo, ¿quién le compró las papas? ¿Quién agrandó las papas para él? ¿Quién se las llevó hasta la mesa? El papá, ¿cierto? Y tampoco tiene en cuenta que el papá, si quiere, él puede pararse y comprarse unas para él, porque él tiene cómo. Y él piensa que esto es mío. Se olvida quién se lo dio. Uno es así con el dinero. Dios se encarga de proveer para nuestras necesidades y a veces agranda el combo, ¿cierto? Y nos da más de lo que necesitamos. Y a Dios no le hace falta pedirnos a nosotros nada, porque Él mismo puede tener las cosas, Él es dueño de todo. Pero nosotros seguimos pensando que estos son mis papás, esto es mío y con esto yo me quedo y no tiene por qué pedirme nada. Lo que Dios esperaría es que nosotros en respuesta de amor, Señor, esto es tuyo, te pertenece, es tu obra. Y por compasión a los perdidos y por escuchar el ruego desde el cielo, desde la tierra, desde el infierno, uno dice lo que sea para el Señor, para la obra de Dios y para que otros sean evangelizados. Y en tercer lugar, bueno, es orar, ofrendar, pero también ir. Y sí, que Dios levante más personas que quieran ir a cualquier rincón del mundo y que nos dé el privilegio de nosotros poderles respaldar, encomendar y respaldar. Pero quiero decirles que no hace falta ir hasta el otro lado del mundo para servir al Señor y para evangelizar. Nosotros estamos llamados a ir. Y espero que esto funcione ahora sí. Podemos dar folletos. Podemos entregar tarjetas que tenemos de la iglesia. Podemos entregar tarjetas de BBN. Estamos yendo. Hay películas cristianas que podemos compartir con la gente que conocemos. Podemos hacer el curso vida. Podemos regalar una Biblia. Podemos usar la internet para compartir el evangelio. Usted puede enviarle a sus contactos de correo, buscar una buena presentación del plan del evangelio y enviarla. Y después encuentra un video y lo envía. Y después encuentra una frase y la envía. Y después encuentra una predicación y la envía. Eso es ir, eso es predicar el evangelio. Puede hacer evangelismo con pinturas. Puede visitar a personas para ir a evangelizar. Y después dice, etcétera, puede hacer cantidades de cosas. Pero creo que el llamado en esta mañana a mi vida y a su vida y la iglesia es, debemos vivir para evangelizar. Usted tiene que ser un misionero en su trabajo. Usted tiene que tener un plan, una estrategia. Usted tiene que orar por sus compañeros, sus colegas. Usted tiene que aprovechar cada oportunidad que le den para hablar de Cristo. Usted tiene que buscar la forma de ¿qué, cómo lo hago? ¿Cómo hago? A ver, pongo un letrero ahí en mi escritorio, pongo un, no sé, o sea, ofrezco, hablo, comparto, doy folletos. A mí me llama mucho la atención, varias personas se han parado aquí al frente a dar su testimonio y siempre me golpea mucho pensar en lo siguiente. O sea, varios de ellos han compartido más o menos cosas como que yo iba en un bus hace muchos años y alguien se paró en el bus y comenzó a predicar y me hizo pensar muchas cosas y años después conocí a Cristo. O sea, a veces pensamos que porque le doy un folleto y la persona no responde, no me escucha, no hice nada, no pasó nada. Usted no sabe. Otros dicen, no, un compañero de trabajo me hablaba y yo años después conocí a Cristo. Otros dicen, no, alguien me entregó un folleto y yo no le puse cuidado, pero me llamó la atención y me puse a leerlo, pero lo dejé ahí, pero años después conocí a Cristo. Cualquier cosa que nosotros hagamos, que compartamos, o sea, cualquiera de estos métodos que compartamos, que utilicemos, no sabemos lo que Dios puede hacer y no sabemos cómo Dios puede estar inquietando corazones y estar despertando la necesidad de Cristo en las personas. Animémonos a predicar, a compartir, a hablar, a repartir folletos, a entregar algo, a buscar formas, estrategias. Oremos por eso y pidámosle al Señor sabiduría. Antes de terminar y antes de orar, quiero pedirles el favor que escuchemos, miremos y escuchemos el siguiente video. Es una canción, vamos a prestarle mucha atención a la letra. Los invito a que lo hagamos juiciosamente. No es eso que apareció ahí, no. No es una visita al zoológico, ni mucho menos. Después de que el video... Escuchémoslo, por favor, ¿no? No diga, ah, ya me lo sé, ah, sí, no. Después del video, voy a rogarle el favor a Ezequiel que ore. Gracias. Thank you.

Te pedimos ahora, Dios, que nos ayudes a cumplir ese mandato, Dios, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ayúdanos a sacudirnos de la comodidad que estamos en este lugar y ver las necesidades que tienen otras personas allí afuera, Señor. Gracias porque hoy nos has hecho reflexionar sobre cómo está nuestra situación, cómo está nuestro país y, Señor, cómo nosotros estamos dejando de lado esa orden clara que tú nos dejaste, Dios. Ayúdanos a pensar en este momento en personas que necesitan escuchar este mensaje, Señor, para que nosotros hoy mismo, Señor, cumplamos con esa tarea, Dios. Nuevamente, gracias, gracias porque gozamos de esa salvación. Y ayúdanos para que muchos más conozcan la preciosa salvación en Cristo Jesús. Gracias, en el nombre de Cristo tu Hijo oramos. Amén.